Latinoamérica rompe el cerco. El semanario que informa desde abajo el acontecer de nuestra América. Bienvenidos sean todos y todas. Nos encontramos en un nuevo programa de este semanario Latinoamérica rompe el cerco, iniciando el mes de julio, enviando mucho Nehuen a todos los territorios en lucha que se están organizando. Les pedimos que nos acompañen. Soy Ayelen Correa Rau y vamos a estar haciendo juntos este recorrido. Comenzamos yéndonos a Bolivia, concretamente Santa Cruz de la Sierra, para dialogar con Silvana Vázquez Valdivia. Ella es parte del movimiento Una Somos Todas, que ha estado muy activo y acompañando la lucha de la joven que el año pasado, en diciembre de 2018, sufrió una violación colectiva por parte de 5 varones que casi la dejaron al borde de la muerte. Ese es un proceso que está siendo juzgado y está llevando adelante una lucha muy importante por parte del movimiento feminista y transfeminista. Vamos a escuchar a la compañera para que nos cuente un poco cómo está la situación. ¿Cómo está? Un abrazo a toda la audiencia de este proyecto maravilloso del Semanario Latinoamericano a través de Rompe el Cerco. Les habla Silvana Vázquez de Santa Cruz, Bolivia. Soy parte del movimiento Una Somos Todas y también una compañera feminista a nivel local, a nivel Bolivia, a nivel América Latina. Les voy a hacer un resumen de lo que sucedió este viernes 28 en la tarde y en la noche en el Palacio de Justicia en Bolivia, en Santa Cruz concretamente, en relación a este caso de violación colectiva que salió a la luz el año 2018, en diciembre concretamente. El día 28 de viernes 28 de junio, a cargo de la jueza Shirley Becerra, se dio la sentencia a uno de los imputados. La sentencia fue que se lo absuelve de todos los cargos, se lo considera inocente. Es más, la jueza Shirley Becerra declaró que no fue violación. Y también compartirles que ayer en esa jornada bastante agridulce, el único lado dulce fue que estuvimos todas las compañeras de diversos colectivos y mujeres de a pie, que estuvimos juntas, muy unidas, con mucho amor. Pero bueno, en la jornada de ayer que recibimos esta noticia estúpida, injusta, también compartirles que sí, las compañeras recibieron amedrentamiento por parte de alguna de las madres de los otros implicados, de hecho los con mayor culpabilidad, al menos como señalan las pruebas. La Fiscalía Pública del Ministerio Público ha declarado y publicado que se cuentan con más de 100 pruebas, pero la jueza Shirley Becerra, tan parcializada, ha dicho que el Ministerio Público no ha presentado las pruebas suficientes como para considerar que el caso ha sido violación. Es más, a la joven que sufrió este crimen de violación colectiva que estaba ayer en la audiencia, la trató agresivamente el abogado del imputado. Ella le pidió que por favor no la apunte mientras está hablando, le pidió a la jueza que tome atención y la jueza dijo, no sé, yo no vi nada. Así como también en otras audiencias, ella dijo, bueno, pero con la droga hay dilatación anal, haciendo referencia a las lesiones anales que sufrió esta joven en este crimen de violación colectiva por parte de estos 5 imputados. También mencionarles un dato destacado en este curioso caso y sentencia que se dio, que puesto que el abogado del imputado se llama Jerjes Justiniano hijo, y es el hijo de Jerjes Justiniano quien el 26 de febrero de este año, en un acto de conmemoración a la Fundación de Santa Cruz de la Sierra, donde estaba el alcalde, alabó al alcalde porque es el único camba auténtico, cruceño auténtico, que se anima realmente a, tocar mujeres. La palabra fue que es una tocadinga, la expresión fue esa, haciendo referencia al abuso sexual durante años que viene cometiendo públicamente el alcalde Percy Fernández. Entonces, este señor es el padre del abogado de uno de los imputados en el caso de violación colectiva. Entonces, nos sorprende el nivel de intereses que han sido puestos en juego. Las compañeras del movimiento manifiestan ciertas incertidumbres, hay como emociones mezcladas entre incertidumbre, fe, esperanza, expectativa, porque la Cámara de Senadores, a la cabeza de Adriana Salvatierra, ha creado una comisión que está liderada por Valeria Silva, dos grandes aliadas, además del movimiento feminista. Entonces, bueno, hay unas emociones combinadas porque evidentemente no hubo la sentencia que correspondía en un caso con más de 100 pruebas, como afirmó el Ministerio Público. Entonces, pues sí, hay conmoción ante esta comisión. ¿Qué pasó? Se esperan también anuncios públicos al respecto. Y bueno, también compartirles que ayer en el Palacio de Justicia llamaba mucho la atención la cantidad de policías que estaban alrededor de las compañeras que estaban en una vigilia pacífica y amorosa, además, entre ellas. Pero había una cantidad de policías que hasta filmaban, sacaban fotos, las familiares y los familiares de los imputados también las filmaban, les sacaban fotos como si eso fuese algún tipo de amenaza. Pero bueno, comprendemos que cuando hay odios o cuando hay sacadas de onda, no necesariamente salen las mejores partes del ser humano. Eso es como resumen. Estamos, por suerte, en el caso, concretamente la joven que ha vivido esto, a quien apoyamos un montón y damos mucho amor. Una gran abogada está siguiendo este caso, que es Arleti, de Mujeres Creando. Y pues ella también es quien acompañamos nosotros, damos todo nuestro respaldo, nuestro amor. Y esperamos también que ella nos diga, bueno, capaz podemos hacer esto, informarnos, ¿no? De cómo podemos seguir. Nosotras no vamos a dejar sola a la víctima, el movimiento feminista sí le creen, las mujeres de a pie sí le creen, muchas madres sí le creen, nosotras vamos a seguir en esto. Ese es el contacto, ese es el resumen que puedo hacer desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y pronto también estaremos compartiendo qué fechas o qué audiencias se dan a los otros imputados y por supuesto esperamos que esta sentencia dada al primer imputado, pues vamos a ver la manera de denunciar a esta jueza Shirley Becerra, además de eso usar los recursos también que corresponden. Nos vamos a ir a Colombia, a la querida y golpeada Colombia. También muy complacida porque estamos haciendo contacto con Olga Espinosa. Ella es parte de Radio Catatumbo En Marcha. Bienvenida a este espacio. Esperamos siempre contar con estos reportes tan importantes para romper el cerco y saltar este manto de impunidad que tienen sobre Colombia los medios internacionales. La compañera Olga nos va a compartir información sobre el asesinato de ex guerrilleros y guerrilleras desde la firma de los acuerdos de paz en 2016. Te escuchamos, Olga. Saludos a toda nuestra querida audiencia en lo largo y ancho de nuestra América. Les habla Olga Espinosa desde Colombia. En nuestra entrega de la semana les estaremos conversando sobre un tema bastante preocupante y que nos debe llamar a todas y todos a la reflexión sobre el tema del cumplimiento de los acuerdos de paz de La Habana. Acuerdos pactados en el año 2016 entre el gobierno nacional y la guerrilla FARC, tras un largo periodo de discusiones. Y pues nos causa muchísima preocupación el asesinato sistemático de los firmantes de dicho acuerdo. Queremos llevar a ustedes cuál es el panorama actual y para esto nos acompañan dos mujeres militantes del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FAR, partido que surge tras la firma del acuerdo en cuestión. Hablaremos con Yesenia Soto, consejera departamental por Norte de Santander del partido Fuerza Alternativa del Común y con Caterín, comunicadora y corresponsable del tema de género dentro del partido. Saludos, mujeres, desde la plataforma Latinoamérica Rompe el Cerco. Pues nos gustaría saber su nombre, cuál es su papel dentro del partido. Mi nombre es Caterina Belladaza. Duré muchísimos años en las selvas de Colombia. En estos momentos me encuentro habitando en el espacio territorial de capacitación y reincorporación El Negro Eliezer Gaitán, en la región del Catatumbo, departamento de Norte Santander. Mi papel dentro del partido es ser una militante más. Estoy muy vinculada con el trabajo femenino, con el trabajo de género y también en el área de comunicaciones. ¿Cuáles fueron las expectativas como combatiente de lo que sería el proceso de paz, esa firma tan anhelada de unos acuerdos tan anhelados por el pueblo colombiano? Y nos puede dar, por favor, un breve análisis del cumplimiento. Mi nombre es Yesenia Soto, conocida en filas como Lucy Giraldo. Pues dentro de las expectativas como combatiente de lo que sería el proceso, pues siempre nos mantuvimos así como pensando en cómo iba a darse en las cosas de todo el proceso, ¿no? Al principio, pues desde un principio notamos que todo era en términos muy lentos. Eso de todas formas nos hizo pensar cómo iban a ser las cosas de ahí en adelante. Pues las expectativas de lo que sería el posconflicto, entre otras cosas, yo creo que en este país no se puede hablar de posconflicto. Todavía estamos inmersos en el conflicto, ahora como con más tenacidad que antes, porque igual siguen otras organizaciones armadas. Y bueno, teníamos muchas expectativas, que vendría una época como de más tranquilidad, de más sosiego. Y al principio trató de pintarse así, pero en estos momentos las cosas no han seguido por ese rumbo. ¿Cuál ha sido entonces su papel en el cumplimiento de lo pactado en el Acuerdo de La Habana? Bueno, mi papel en el cumplimiento de lo pactado, todos nosotros, no solamente yo, nosotros todos como organización hemos dado cumplimiento a todo lo que se pactó. No así por parte del gobierno. Esa es una de las preocupaciones. Las otras preocupaciones tienen que ver también con incumplimientos. Por ejemplo, en el acuerdo habla de un pacto, habla en el punto 3, punto 2.3, algo así, habla del pacto político para el no uso de armas en política, es decir, el respeto a la vida, y eso de todas formas a esta hora nadie más que nosotros hemos estado por ahí tratando de sensibilizar la sociedad alrededor de ese pacto, porque siguen matando líderes sociales, porque empezaron a matar sistemáticamente también exguerrilleros que estamos en proceso de reincorporación. Sí, difícil situación. ¿Y qué propuestas han surgido en torno al tema de seguridad por parte de ustedes? Una de las propuestas que hay es que, por un lado, el Estado debe ser garante de la desarticulación de los grupos paramilitares. Tiene que garantizar la vida de las personas, no solamente la vida de los exguerrilleros, la vida de todas las personas. Uno sabe que por naturaleza las personas les llega su ciclo, pero no podemos naturalizar la muerte como pretende hacerlo desde el Estado, que por líos de faldas, que por esto, que por lo otro, o sea, como quien dice, se justifica algunas muertes cuando una muerte no es justificable, aparte de que pronto ya cumpla una persona su ciclo vital. Nuestra propuesta con respecto a la seguridad es tomar medidas, eso es lo único que nosotros podemos hacer, tomar algunas medidas. Pero a veces esas medidas son insuficientes porque los planes de los sectores ultraderechistas, retardatarios de este país, a veces uno puede estar con todas las medidas en alto, pero sin embargo ellos cuentan con todos los mecanismos para llegar hasta donde uno se encuentre. Para finalizar, ¿qué llamado hacemos a las naciones latinoamericanas que nos escuchan a través de este medio y a los países garantes en cuanto al asesinato sistemático de exguerrilleros? El llamado a los países latinoamericanos es presionar para que este gobierno dé cumplimiento a todo lo pactado. O sea, los acuerdos en estos momentos están como en letra muerta, en el sentido de que el gobierno no ha procedido a dar cumplimiento a lo patagónico, a lo más mínimo que es la seguridad nuestra, el hecho de que nosotros podamos participar abiertamente en política. A todo eso el gobierno ha limitado las condiciones, entonces yo sí creo que sería un gran apoyo que otros países presionen para que este gobierno primero dé garantías, o sea, de seguridad a quienes estamos, digamos, en condiciones de, sí, de reincorporación. Llamado a las naciones latinoamericanas y de todo el mundo es que sigan con los ojos puestos en Colombia. Nosotros seguimos firmemente pensando en que es posible construir la paz, en que, si bien es cierto, hay muchas dificultades, pero sabemos que es el momento también definitivo para apostarle a un cambio aquí en el país. Y bueno, instamos a que sean fieles observadores, fieles denunciantes también, que escuchen el clamor de la gente aquí en Colombia, que se muere no solamente a las balas, por las balas del paramilitarismo que sigue pujante, impulsado desde el Estado, por la estigmatización que también nos hacen desde el mismo Estado, sino que también sigan vigilantes de que aquí en Colombia los niños se mueren de hambre en La Guajira, en el Chocó, pero que también hay mucho saqueo. A eso hago el llamado a los países latinoamericanos. Un abrazo grande. Un abrazo, Lucy, un abrazo, Caterín, extensivo a todas y todas quienes nos escuchan por este medio, agradeciendo a estas grandes mujeres que construyen paz desde lo más profundo de Colombia, mujeres que sueñan con dejar de parir hijos para la guerra, mujeres que luchan por el cumplimiento de lo pactado y porque la paz no les cueste la vida. Hasta una próxima entrega, me despido desde Colombia. Olga Espinosa para Latinoamérica Rompe el Cerco. Seguimos escuchando voces compañeras, esta vez nos vamos a ir a la República Argentina. Allí el 28 de junio se estuvo realizando una nueva marcha del orgullo disidente y ahí estuvo participando la compañera comunicadora Melissa Randev. También en ese marco estuvo hablando con quienes pusieron el cuerpo en la movilización en el marco de una jornada que se vio atravesada por la noticia de un fallo condenatorio a Marianne Gómez, mujer lesbiana condenada por besar, en el país donde desde hace casi 10 años existe una normativa que reconoce el matrimonio igualitario. Vamos a escuchar este reporte de la mano de Melissa Randev. Hola a todos, mi nombre es Melissa Randev, informando desde el conurbano noroeste de la provincia de Buenos Aires del partido de General San Martín. Les cuento que el pasado viernes 28 de junio se celebró el Día del Orgullo Lésbico, gay, trans, marica, sudaca, latinoamericano. Y en esta ocasión, la jornada de lucha se vio envuelta y teñida de dos acontecimientos que marcaron la agenda nacional. Por un lado, la sentencia a Marianne Gómez, lesbiana, no binaria, que fue condenada a un año de prisión en suspenso por desacato y resistencia a la autoridad. Esta condena está teñida de también un montón de lesboodio. La jueza y la fiscal en la causa volvieron a demostrar que la justicia en la Argentina sigue operando y siendo cómplice de la heteronorma, reproduciendo mensajes sexistas, patriarcales y intentando disciplinar nuestras identidades. Por la tarde, la cuarta emisión de la marcha contra los trans y travesticidios partió desde Plaza de Mayo hacia el Congreso Nacional y en el transcurso pudimos dialogar con algunas de las identidades trans y travestis que se dieron cita en la marcha para preguntarles por qué se acercaron hasta ahí y cuáles eran las principales demandas que consideraban urgían para este colectivo. Hola, ¿cómo estás? Todo bien. Bueno, contanos para qué viniste a la marcha. Vine para más que nada para luchar y para exigir que se dejen de matar a las pibas, a las trabas y las pibas trans. Y también por luchar por el cupo laboral trans, que es muy necesario debido a que se nos marginiza a la hora de buscar trabajo. Así que en eso, y bueno, viendo obviamente que la ley de identidad de género se cumpla en todos los municipios, que podamos tener consultorios diversos. ¿De dónde sos? Yo soy de zona oeste, de Villa Cutreaba. ¿Y estás sin laburo? Estoy trabajando con unas pibas trans que me dieron la oportunidad en un trabajo autogestivo trans de mudanzas, así que gracias a ellas conseguí laburo, pero sí fue bastante difícil. Pero esta es mi primera marcha, así que esta es la primera de contra los pesticidas, es la primera marcha a la que vengo. ¿Y estás sacando fotos? Sí, estoy sacando fotos de nuevo con la cámara después de tanto tiempo. ¿Para un registro tuyo o para...? Para un registro mío y también para compartir un poco en las redes y poder visibilizar esta marcha que cada año se está haciendo cada vez más masiva. Me llamo Cintia. Mira, yo marcho porque por todas aquellas voces que hoy en día no están, y inclusive también para ser presente y demostrar que seguimos en pie, mostrando a pesar de las desigualdades y cosas que vivimos en la cotidianidad, y hacer oír nuestra voz, mostrar que estamos firmes. Somos silenciados desde los grandes medios de comunicación, y estamos aquí que el travesticidio, el transfeminicidio social es la vulnerabilidad estructural creada y sostenida por el propio Estado. Transfobiante, racista, clasista y xenófobo. A pesar de los discursos jurídicos de libertad e igualdad, el sistema judicial esconde y tapa la distribución de la desigualdad y la vulnerabilidad hacia nuestros compañeros. Por eso, nuestra militancia y activismo marcan la diferencia. A partir del paso del travesticidio de Diana Zacayán, hoy contamos con otras sentencias que toman figura del travesticidio, como Marcela Chocobar en la provincia de Santa Cruz, en Jujuy, el crimen de Zoe Quispe, tuvo perpetua, al igual que Vanessa Zavala en Santa Fe y Natalia Sandoval en Mendoza. Bajo la lluvia, y no por eso con menos celebración y banderas flameantes del arco iris, se leía el documento con un pliego de demandas que giraba en torno a la implementación de la ley de identidad de género en todo el territorio nacional, para poder también hacer un pedido específico contra todos los travesticidios y transfemicidios. Se pedía el cumplimiento del cupo laboral trans, que aún está sin reglamentarse en muchísimas provincias, y a la vez se mencionaba especialmente que se detengan los genocidios contra la comunidad trans travesti. Así, de esta manera me despido. Mi nombre es Melissa Randev y nos volvemos a escuchar en un próximo episodio de Latinoamérica Rompe el Cerco. Muchas gracias. Nos vamos a Gulumapu, concretamente a Temuco, a hacer contacto con Radio Curruf, el compañero Diego Vilches. Un abrazo. Tiene que ver con la realización del conversatorio No al TPP, implicancias para la soberanía de los pueblos, con la participación de personas de distintas organizaciones y de LOF Mapuche. Te escuchamos, Diego. El pasado 27 de junio se realizó el conversatorio No al TPP, implicancias para la soberanía de los pueblos. Como invitados, Lucía Sepúlveda, de Rapal, Red de Acción en Plaguicidas y sus alternativas para América Latina, entregó información sobre el uso de agrotóxicos en Chile y cómo el TPP afectaría la soberanía alimentaria de los pueblos de Chile y sus implicancias en Gualmapu. José Elwin, del Observatorio Ciudadano, habló de cómo los TLC y en especial el TPP violan los derechos humanos y en especial los derechos de los pueblos originarios. Y finalmente, Eli López, del LOF Trancura de Curarrehue, nos mostró cómo desde las comunidades se puede hacer frente e influenciar las decisiones que se toman a nivel central. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Que se produce una situación en que se congela el crecimiento de Chile en materia legal, en materia ambiental. Por ejemplo, las demandas que tenemos de recuperar el agua como derecho, como agua para los pueblos, ¿no? El derecho a una previsión digna, el etiquetado de transgénicos, por ejemplo, y las compras públicas en jardines infantiles que beneficien a la comunidad local, a los mercados locales. Todo eso queda prohibido por el TPP porque sería considerado un obstáculo al comercio. Hay un capítulo entero dedicado a eso que se llama el capítulo 8. Es un tratado para garantizar la inversión a full. Establece un sistema de que si el Estado chileno se saliera de estas normas que yo les he estado describiendo, puede ser llevado por estas compañías inversoras a un tribunal formado por 3 miembros que no son jueces, son abogados en derecho comercial. En el tema del TPP, uno de los puntos también que más nos ha preocupado es que reapareció el UPOV 91. Al igual que el TPP, nosotros creímos cuando asumió la presidenta Bachelet y retiró de tramitación el proyecto, creímos que había desaparecido. Pero venía en el TPP, la presidenta lo sabía, nosotros lo ignorábamos en ese momento todavía. Nos vamos a ir a Centroamérica, a Guatemala. Un abrazo para Lucía Ixchú, del colectivo Festivales Solidarios. La noticia tiene que ver con que quieren designar como autoridad del ejército a un hombre que participó en la conocida masacre de Alaska, donde se asesinaron a 7 campesinos de Totonicapán. Esto fue el 4 de octubre del año 2012. El militar asesino que está siendo reconocido para ocupar un cargo público todavía se encuentra procesado por la justicia. Además, estuvo 7 años en prisión preventiva e incluso tiene una medida de arraigo para no moverse de la ciudad capital. Vamos a escuchar este reporte de parte de Lucía Ixchú. Un saludo a toda la audiencia de Latinoamérica Rompe el Cerco. Soy Lucía Ixchú desde Guatemala, haciendo un reporte especial para este semanario latinoamericano continental. El día de hoy quiero hacer un reporte importante sobre la memoria de la masacre del 4 de octubre del 2012 de la cumbre de Alaska del pueblo indígena de Totonicapán, donde el coronel Juan Chiroy Sal era el comandante del pelotón de la masacre perpetuada por el ejército de Guatemala en esta fecha. Este coronel y todos los militares implicados en la masacre y en todo lo acontecido y sucedido durante la misma, pues ha tenido muchos beneficios. Pues no podemos olvidar que un antecedente histórico es que el presidente, expresidente Otto Pérez Molina, quien fue sindicado de fraude, de desfalco al Estado, de corrupción, que también fue un militar, es un militar retirado, de los autores materiales del genocidio, pues es a esta estructura militar y de este gobierno quien el coronel Chiroy pertenece. Y durante todo el caso penal de justicia por la masacre del 4 de octubre, pues han habido muchos niveles de impunidad, muchos jueces se han prestado a cambiar los delitos, ha habido pues obviamente una clara muestra de racismo y exclusión a la justicia para los pueblos indígenas que están buscando llegar a la verdad y responsabilizar y condenar a los responsables, a los asesinos responsables de las ejecuciones extrajudiciales. Y pues han habido muchas anomalías dentro del proceso. Hace apenas un mes o 2 meses, la jueza Claudette Domínguez, de un tribunal de alto impacto, pues dejó en libertad condicional, en arresto domiciliario al coronel Chiroy Sal. Y pues hace algunos días, el 25 de junio, pues el coronel Chiroy Sal es nombrado inspector general del ejército. Esto quiere decir que pues es un manto de impunidad, es un manto realmente muy preocupante lo que le están dando a este ejecutor extrajudicial, a este militar asesino responsable de dirigir las tropas que dispararon en contra de mujeres y hombres indígenas que manifestaron en octubre del 2012 en la masacre de Alaska. Es realmente lamentable que la jueza de mayor riesgo A, Claudette Domínguez, le haya otorgado una medida sustitutiva y eso le permita a él ahora ser el inspector general del ejército, lo cual vulnera y preocupa a todos los sobrevivientes de la masacre, a las viudas, a las familiares los compañeros que fueron asesinados, y es realmente lamentable. Este es un retroceso para la justicia de los pueblos y es algo que no debe quedar impune. Es algo que estamos tratando de visibilizar desde distintas maneras y desde distintos lugares, y estamos realmente muy consternadas y consternados de esta realidad. No hemos podido tener comunicación con más actores y con responsables, digamos, de la masacre, pero vamos a estar buscando, preparando una vía ya la conversa de la masacre en general, y vamos a estar proporcionando más información al respecto. Es un poco lo que tengo por contar. Soy Lucía Ischú desde Guatemala, del colectivo Festivales Solidarios, y haciendo reporte para este semanario, agradeciendo en controles a los compañeros y compañeras que hacen posible este semanario, que es la voz de los pueblos, que es la voz de la justicia y que es visibilizar lo que los medios corporativos no hacen. Sigamos rompiendo el cerco. Nos vamos a la República Bolivariana de Venezuela. Agradecemos el contacto de Yossi Coronado, del Frente Cultural de Izquierda, también hace vida en Radio Alba Ciudad, porque el 28 de junio inició un curso de formación en la comuna del Maizal. Esto es parte de un plan de formación conjunto entre la Escuela de Formación de la Comuna del Maizal y la Escuela Internacionalista Anumaná. Tenemos los relatos de algunas de las personas facilitadoras del encuentro y además de comuneras y comuneros participantes. Vamos a escucharlo. Mi nombre es José Guzmán Tato, miembro del Frente Cultural de Izquierda, la Escuela de Formación Internacionalista Anamuna y la Escuela de Maizal, Formación del Maizal. Bueno, el curso que estamos realizando, como temática tiene método de dirección política, va dirigido a los dirigentes, las dirigentes del movimiento comunero y de la comuna socialista del Maizal. Comunas aledañas, ¿no? La comuna de Sarares, la comuna de Lanceros de Ature la Miel y otras. Bueno, los objetivos que tiene el curso son justamente contribuir a un ejercicio de dirección responsable, revolucionario, que apuesta a la transformación de los espacios locales, pero también que contribuya a esa vocación de poder y a esas perspectivas de trabajo nacional que los compañeros vienen expresando, vienen asumiendo con la misión, con el reto que han decretado, que han además asumido de la construcción del movimiento comunero nacional. Entonces, por allí, dentro de las cosas que reflexionamos, están el no tenerle miedo a la contradicción, puesto que para hacer la revolución dentro de la revolución, como planteó incluso Nicolás Maduro, justamente hace falta elaborar la contradicción, crecerse a partir de ella, elaborando las reflexiones necesarias derivadas de la práctica transformadora que ellos vienen teniendo, la práctica de resolución de los problemas cotidianos, diarios, de la producción, por ejemplo, de la producción de alimentos, de la distribución del gas, de unas nuevas formas de convivencia, unas formas nuevas de hacer comunidad. Bueno, en esas no solamente la resolución de esas necesidades, sino también cómo resolver los problemas, las contradicciones que se presentan cotidianamente, que bueno, que son, resultan obstáculos o momentos de crecimiento, para desafíos para el movimiento comunero. Aquí entonces estamos reflexionando sobre algunas, sobre la calidad revolucionaria, sobre la eficacia política, sobre las formas de gestión, sobre los vicios y desvíos posibles, pero además sobre todo cómo superar esos vicios y esas dificultades, cómo crecer colectivamente y cómo construir dirección colectiva. Son algunos de los objetivos, perspectivas que hemos venido discutiendo en esto, lo que van a ser ya casi 5 días de formación política con toda la dirección de la Comuna Socialista del Maizal y otros miembros del movimiento comunero. Misimar López Casamayor, vocera de la Comuna del Maizal en la CPP, ¿no?, en la Coordinación Política Pedagógica de la Escuela de Formación Política, Ideológica, Técnica de la Comuna del Maizal, y pues también de ese movimiento comunero que estamos en ese proceso, en esa vía de construcción hacia un movimiento comunero nacional. Nos encontramos en el día de hoy, domingo, en los espacios de la unidad de producción El Torrellero, recuperado por la Comuna del Maizal, por el pueblo organizado, ¿no? Anteriormente estos espacios pertenecían al rectorado de la UCLA, pues en el 2017 el pueblo organizado ha decidido tomar estos espacios para nosotros mantenerlo, sostenerlo y además ponerlo en funciones productivas, porque hemos visto la desidia, cómo ha pasado por aquí, el cómo se ha desatendido además y cómo una inversión millonaria pues, fue descuidada por tanto tiempo. Así que nosotros, en vista de esa problemática, decidimos nosotros el Poder Popular Organizado a tomarlo y hacer vida activa de aquí desde lo productivo, pero también desde lo formativo. Y esa es la razón por la que nos encontramos este día de hoy, desde el viernes aquí, y pensamos culminar el día martes, donde la organización comunera de aquí, desde este territorio de Simón Plana, pretende o tiene como visión pues, fortalecer sus bases a través de la formación. Pues nosotros tenemos una larga experiencia productiva que le hemos hecho visible y palpable para todo aquel que nos visita, a través de nuestras EPCDs constituidas y otras no, pero que desde el trabajo se ha visto la práctica, el trabajo, nuestras unidades de producción que están al servicio del pueblo, de este territorio, desde nuestra comuna. Pero en función de eso también es necesario pues, estudiar todas esas teorías que nos conllevan a organizarnos de una mejor forma. Y creo que lo que nos ha establecido, lo que nos ha marcado en el día de hoy, pues la construcción de ese método. Estudiando todas esas teorías de cómo desde otras organizaciones han presentado sus fortalezas, pero también sus debilidades. Y nosotros, pues llamados a la reflexión de no fracasar, porque Chávez nos llamó fue a eso, a no fracasar, porque nosotros viviremos y venceremos y estamos venciendo, y esa es la razón por la que estamos aquí, fortalecer nuestras bases políticas, nuestras bases territoriales desde nuestro pueblo a través de la formación y construir ese método que nos lleve pues, a la organización cohesionada en lo ideológico, pero también en lo productivo, para construir desde aquí del territorio la ciudad comunal, pero que eso también sea un ejemplo, nada más, un pequeño ejemplo de lo que queremos construir en el país y por qué no en el mundo entero, porque algo que nosotros decimos y lo rescatamos de Chávez, que Chávez no aró en el mar. No aro en el mar y nosotros somos pie de lucha y vamos a defender eso con la vida, porque es con la vida y lo que defendemos aquí es la vida. El Estado comunal, desde la comuna, desde nuestro territorio, desde cada consejo comunal, estamos fortaleciendo esas bases. Bueno, mi nombre es Wildenis Mato, vocero de la Comuna del Maizal. Estamos ahorita en un proceso de formación de dirección política, bueno, donde estamos viendo de temas donde de verdad contribuyen al fortalecimiento de la dirección popular del movimiento, para así a su vez contribuyen con varios elementos como la comprensión en la totalidad del proyecto nacional del movimiento comunero y los métodos, los pasos a dar para un mayor alcance o un mayor desplazamiento en la construcción de este proceso, que se viene expresando en Venezuela de diferentes formas. Pues nuestra manera es la forma comunera, como nos planteó el comandante Chávez, a través de la comuna, como vía al socialismo. Entonces, bueno, aquí está una vanguardia preparándose para dar ese salto a la construcción del Estado comunal y a través del movimiento comunero nacional. Mi nombre es Thais Rodríguez. Este taller forma parte de un plan de formación que tiene la Escuela Internacionalista de Namuna en conjunto con la Escuela de Formación del Maizal. Y es un curso de formación de cuadros, de líderes, de dirigentes, justamente para viabilizar la construcción de un liderazgo colectivo que permita la ampliación del trabajo de la comuna, la multiplicación del trabajo de la comuna, no solo en el territorio de Simón Plana, donde está la comuna del Maizal, sino construir la comuna, el movimiento. Nos perfilamos construir la unidad del movimiento comunero a nivel nacional. Y en función de eso, bueno, se están dando un conjunto de herramientas metodológicas, organizativas y de principios de formación de cuadros de tarea del militante como facilitador del proceso, que permita, repito, multiplicar este trabajo organizativo en todo el territorio nacional. Por ejemplo, se dio un seminario sobre el método de organización y el partido movimiento de Alfredo Maneiro, un marxista venezolano un marxista heterodoxo, hay que decirlo, además profundamente crítico de los métodos de la vieja escuela dogmática y ortodoxa que se replicaron a partir de la Unión Soviética con sus manuales, y que cuestionó muchas prácticas excluyentes de los partidos de izquierda tradicionales a partir de él, de otros textos de Martha Haneker y de el libro de organización y método del Movimiento Sin Tierra del Brasil. Se han dado un conjunto de talleres, debates, y los contenidos además están adaptados a la realidad concreta de lucha, de participación, de organización de los estudiantes y las estudiantes. Hemos llegado al final de nuestro programa, muy contenta por haber facilitado este espacio lleno de información y muy salpicado en nuestros territorios. Un abrazo para quienes nos sintonizan y también a las radios que nos retransmiten. Nos encontramos la próxima semana. Hasta aquí, Latinoamérica rompe el cerco. Te invitamos a seguir multiplicando nuestras voces. Hacemos comunicación libre y responsable.